Capítulo 1. Lo fantástico desconocido. Incógnita misteriosa de los iniciados. Ciencia fantástica de los sabios, de los magos y brujas antiguas. Historia prohibida del tiempo pasado y del futuro. Insólito. He aquí, en resumen, los problemas que nos proponemos exponer en este libro. Sin embargo, hemos de precisar que sería aventurado sostener que la primhistoria de los hombres se ha desarrollado exactamente como la conjeturamos, cualesquiera sean las pruebas que creemos detentar. Esta primhistoria, tal como la presentamos, se basa no sobre revelaciones improbables, sino sobre documentos, descubrimientos inéditos efectuados en diferentes partes del mundo, estudios secretos u ocultos en los infiernos de las bibliotecas y sobre las divulgaciones que debemos a auténticos maestros. Llamamos primhistoria a la relación de hechos que se desarrollaron en épocas llamadas prehistóricas por los historiadores anteriores. Llamamos sabios anteriores a los que están apegados a los dogmas y falsificaciones de la historia clásica. 1529. En Sibiu, Rumanía, un cohete vuela hacia el cielo. Un cohete espacial de 3 pisos, con carburante sólido, fue técnicamente inventado en 1529. Se remontó en el espacio en 1555 desde la ciudad de Sibiu, en Rumanía. Miles de testigos, exactamente como en el asunto de la máquina voladora de Gusmão en la corte de Portugal en 1709, asistieron al experimento, que fue coronado por el éxito. Los historiadores no mencionaron este hecho, y por eso se perdió en la noche del olvido. Desde hace 60 años se han escrito miles, docenas de miles de libros sobre la aviación y la conquista del aire. 2 o 3 mencionan la máquina de Gusmão, pero ninguno habla del cohete espacial de 3 pisos. El honor del invento pertenece a Konrad Haas, maestro del fuego. El mérito del descubrimiento corresponde al señor Doruto Derifiu, profesor de ciencias y técnicas en la Universidad de Bucarest, que en 1961 exhumó un viejo manuscrito de los archivos de la Biblioteca de Sibiu. Reunido en un volumen después de 1570, la obra está formada, en realidad, de varios cuadernos, redactados por 3 autores. El primero era Hans Hasseriwin, cuya participación se remonta a 1417. El segundo fue escrito en 1460. El tercero se debe a Konrad Haas, jefe del depósito de artillería de Sibiu, entre 1550 y 1570. Esta última parte del manuscrito da cuenta detallada del experimento de lanzamiento en 1555 de un cohete de varios pisos y una lanza voladora de gran radio de acción. Da cuenta, incluso, pero el ingenio no se construyó, de una casita propulsada en el aire mediante un cohete. Ingenua pero auténtica anticipación de la cabina espacial de los cosmonautas del siglo XX. 3 pisos de carburante sólido. El cohete de Konrad Haas comportaba 2 pisos de propulsión de diferentes diámetros, penetrando uno dentro del otro, pero existía igualmente un modelo de 3 pisos, el experimentado en 1555. El carburante empleado era sólido para los 2 tipos, compuesto de pólvoras especialmente estudiadas, pero podía ser reemplazado por una mistura a base de acetato de etilo, de amoníaco, ácido acético y otros diferentes cuerpos químicos. Konrad Haas aportaba también a sus inventos una solución moderna al problema de la sustentación de los cohetes con ayuda de alas en delta. La lista de inventos mencionados en el manuscrito de Sibiu es la siguiente. Cohete de 2 pisos, con 2 fases de ignición, 1529. Cohete de 3 pisos, 1529. Batería de cohetes, 1529. Casita voladora, 1536. Experimentación del principio de las igniciones necesarias en el cohete de varios pisos, 1555. Utilización de las aletas de estabilización en forma de delta, 1555. Todos estos detalles son rigurosamente exactos y nos llegan de la mejor fuente, el profesor Doruto Derifiu, descubridor del manuscrito de Rumanía. la máquina voladora de Monte Albán. El paraje donde se encuentra Monte Albán es uno de los más impresionantes de México. Hace 2000 años, los misteriosos olmecas se instalaron allí. No se sabe nada de los olmecas, excepto que esculpieron estatuas gigantescas, cabezas colosales y monumentos en donde se representan hombres de rostro enérgico, tocados como nuestros modernos cosmonautas. Aparecieron sobre la Tierra y desaparecieron sin dejar rastro, lo que acreditó la leyenda de que venían del cielo. Sus conocimientos estaban muy adelantados, y un detalle desconcertante los enlaza a los civilizadores, igualmente desconocidos, que construyeron Tiahuanaco en Bolivia y esculpieron sobre la Puerta del Sol motivos representando ingenios voladores que ciertos amerindios identifican como escafandras espaciales y cohetes siderales. ¿Cómo interpretar el monumento de Monte Albán? He aquí la opinión de Robert Carras. Este dibujo es un croquis técnico que recuerda los aviones tal como los vemos cuando están despojados de su revestimiento y dejan ver su estructura y los órganos motores que afluyen hacia la hélice. Es fácil imaginarse un caparazón habitáculo recubriendo este motor y acabando de transformarlo así en ingenio volador. Debe notarse, en la prolongación de la hélice, una cola que sirve sin duda para dirigir el aparato. Se distingue la hélice de tres palas girando en derredor de un eje que se prolonga hasta la parte de abajo del dibujo. Este grafismo, particular de Tiahuanaco, Palenque y Monte Albán, y que se encuentra en los manuscritos mayas, es enteramente ajeno a la escritura habitual de los mexicanos. Constituye una anomalía de gran interés que indica el carácter excepcional de una aventura al margen de la historia común de los pueblos de América. Si han grabado esas máquinas, es que éstas existían ante sus ojos o en su recuerdo, aunque, bien entendido, con la alteración ineluctable debida a la incomprensión y al olvido. Debe, pues, deducirse que, en una época indeterminada, hombres llegados de otro planeta han aterrizado en América. Esta tesis está apoyada en un centenar de dibujos del manuscrito Troano y de los códices Pérez de Dresde y de Cortesianus. Estos documentos vienen en apoyo de las tradiciones de los mexicanos e incas, afirmando, respectivamente, que sus iniciadores, sus dioses, Quetzalcóatl, Kukulcán, Orejona y Viracocha, eran originarios del planeta Venus y se desplazaban sobre ingenios voladores. Además, es indispensable hacer notar que en el Codex Cortesianus se señala el periplo de un viajero terrestre del espacio que pone pie en el planeta Venus, donde va a consultar a sus maestros, jefes que, por supuesto, tenían para él un carácter divino. 26 de abril de 1967. La isla de San Brandán vuelve a aparecer. Esta fantástica incógnita, ignorada por los prehistoriadores, evoca el espíritu de los que no quieren permanecer bajo la hipnosis de las relaciones falsificadas por las conjuras. Una historia de la humanidad fascinante por los desarrollos que sugiere. Los dioses antiguos eran hombres superiores. Los viajes interplanetarios han existido en el pasado como existirán en el futuro. ¿No es racional? Entonces, uno piensa en mil leyendas que corren todavía por el mundo y que revelarán el filón de verdades que ocultan profundamente. Fenómenos extraños que se diría mandados por conciencias invisibles turban la seguridad de los racionalistas. La isla de San Brandán, que se buscó en vano en la Edad Media, en medio del Atlántico, llama nuestra atención. Esta isla, que se califica de mítica, apareció ante los ojos asombrados de varios miles de habitantes de Hierro, Canarias, el 26 de abril de 1967. Fantástica visión que acabó desvaneciéndose como ocurre desde hace tres siglos. Una vez más, hay que darle una explicación, y es aquí, cuando entra en juego, el misterio desconocido, que conviene tener muy en cuenta, que sin cesar se dedica a desorientarnos. Se trata de un fenómeno que pertenece en propiedad a las regiones de las Islas Canarias. De vez en cuando, una isla resplandeciente aparece al noroeste de Hierro. En el siglo XVIII, las apariciones eran tan frecuentes y de tal nitidez que en varias ocasiones las autoridades del archipiélago organizaron expediciones para conquistar esa tierra surgida del océano. ¿Sería un simple espejismo? El espejismo habitual se produce en las zonas terrestres u oceánicas de los países cálidos, cuya atmósfera se calienta bajo la acción directa del Sol. Si la densidad del aire aumenta con la altura, hay reflexión total de los rayos de luz que provienen de objetos alejados, y se produce entonces una imagen invertida. Pero esta explicación no es muy satisfactoria para la isla de San Brandán, que aparece mar adentro, al noroeste de Hierro. En efecto, Hierro está situada en la extremidad occidental del archipiélago, y ninguna isla puede provocar el fenómeno porque no hay ninguna en su proximidad. Las islas más cercanas en la dirección de la aparición son las Azores al noroeste y las de Cabo Verde al sudoeste, a una distancia de unos 1.500 kilómetros. Esta distancia, que viene a complicarse por la redondez de la Tierra, parece excesiva para que sea posible la hipótesis del espejismo. Además, hay que notar que el 26 de abril no es una fecha, ni con mucho, en que la temperatura sea máxima en esas regiones. Por otra parte, si el espejismo hubiese retratado otra isla conocida del Océano Atlántico, no se hubiese dejado de identificarla, y más aún en una imagen invertida, pero no fue así. Entonces, si la célebre isla de San Brandán no es la representación virtual de una isla existente en el globo terrestre, nos vemos llevados a pensar que puede ser una imagen surgida de otro mundo. Cualquiera que sea, la verdad es de orden fantástico, y en este caso, bajo forma de hipótesis, se puede avanzar la de una imagen escapada de un mundo paralelo o de un mundo del futuro. El fenómeno de los platillos volantes es, quizá, también de este orden. En la noción avanzada del tiempo que conciben los teóricos, se está persuadido de que el pasado y el futuro son percepciones que solo se enlazan a nuestro universo visible y dinámico y no en la realidad absoluta. En pocas palabras, como dice la teología a propósito de Dios, el tiempo le sería eternamente presente. El pasado y el futuro en un universo total imperceptible a nuestros sentidos existiría, pues, simultáneamente, de modo que en todo cuanto ha existido y existirá, está ya creado en un eterno presente. En este sentido no es ya imposible que las generaciones por venir entre los siglos XXIII y XXIV hayan hallado el medio científico de enviar sondeadores del tiempo a nuestra época, lo cual sería una explicación fantástica de los misteriosos objetos no identificados del cielo y de la fabulosa isla de San Brandán. Finalmente, es extremadamente curioso hacer resaltar que el espejismo de la isla se ha producido sobre los fondos de la dorsal norte atlántica, muy exactamente en el lugar en que Platón y los escritores tradicionalistas sitúan la capital de la Atlántida, Poseidonis. De hecho, todo pasa como si periódicamente, desde los tiempos más remotos de nuestra historia, la Atlántida resurgiese ante nuestros ojos para afirmar la autenticidad de una existencia que las conjuras se obstinan en reputar dudosa. Capítulo 2. Ciencia anterior. Existe una gran probabilidad de que hayan florecido civilizaciones en la Tierra antes del diluvio universal, y que hayan sido transmitidos conocimientos científicos análogos a los nuestros o diferentes, notoriamente a los incas, mayas, celtas, egipcios y griegos antiguos. Ciertamente, los sabios anteriores rehúsan admitir esta tesis fuertemente herética, puesto que está en desacuerdo con la tradición. No obstante, el estudio de ciertos acontecimientos, inventos y descubrimientos insólitos, tradiciones y sobre todo, quizá enseñanzas científicas dadas en los colegios de iniciados, no permite dudar de que en un pasado desconocido, todo lo que nosotros conocemos había sido ya experimentado por antepasados terrestres o extraterrestres. Hermes y Esculapio. Antiguamente, los sacerdotes de Esculapio, en griego Asclepios, formaban una corporación que tenía en depósito una parte de la enseñanza de los dioses ases. Los ayunos, los sueños y visiones desempeñaban mi gran papel en la terapéutica de estos sectarios que llamaban Asclepiadas. Esculapio pasaba por haber sido iniciado por Hermes Trismegisto, el dios Thot de los egipcios. En uno de los libros atribuidos a Hermes, titulado Discurso Universal de Hermes a Asclepios, se encuentran ideas que tienen profunda resonancia con las tesis científicas de nuestros tiempos. La nada, enseñaba Hermes, no puede transformarse en algo. Está en su naturaleza el no poder ser. Al contrario, la naturaleza del ser consiste en no poder dejar de ser. Es, por tanto, Asclepios, el hombre, una gran maravilla, un animal digno de respeto y adoración, pues pasa a la naturaleza divina como si él mismo fuese Dios. En su libro, El secreto de Hipócrates, el sabio Anaxágoras dice Hipócrates de Cos, heredero de Esculapio, pues todo es infinito y eterno, incluso la materia, va que en ella y por ella son engendrados los innumerables mundos, coexistentes y sucesivos en el espacio y en el tiempo. El conjunto de la naturaleza es no solamente infinito, sino que incluso lo que lo compone es infinito en número y dimensiones. Es preciso que sepas también, oh Hipócrates, que todo está en el todo, y que la separación absoluta no es posible, pues que en todo hay una parte del todo. Nada nace ni perece, solo hay mezclas y separaciones entre las cosas que existen, o si quieres, para mejor comprender mi silogismo, son desplazamientos de sustancias particulares que producen las transformaciones aparentes. La cantidad de cada elemento es incalculable y permanecerá siempre en el mundo, igual a sí misma. ¿Quién les había enseñado esto? Nicetas de Siracusa, filósofo griego discípulo de Pitágoras, había adoptado la opinión del movimiento de la Tierra, que era conocido ya por los sabios de la India. Cicerón, en el siglo I a.C., había confeccionado un cuadro del universo en el que la Tierra tenía un lugar mínimo. Aseguraba que existían en la Vía Láctea estrellas desconocidas, de magnitud inimaginable, ver el sueño de Escipión. Según Lucrecio, el cosmos estaba lleno de mundos semejantes al nuestro, en los que la vida se manifestaba bajo diferentes formas. Algunos prehistoriadores parecen afirmar en los manuales clásicos que los mayas de México no habían tenido conocimiento de la rueda. Nos preguntamos si estos prehistoriadores no han tenido en cuenta todos los hechos. Tal herejía no puede sostenerse cuando los museos de México están llenos de representaciones de la rueda, de la muela, de la polea, etc. En el Museo de Oaxaca puede verse una magnífica rueda de piedra atravesada por un eje y bobinas o ruedas de poleas con profundas gargantas y agujero axial. Los collares mayas llevan a menudo ruedas de amplio agujero axial. En Coba, cerca de Quintana Roo, en la jungla, se ha encontrado un cilindro compresor en piedra que pesaba 5 toneladas. En el Museo de Jalape, Veracruz, puede verse un silbato precolombino en forma de perro montado sobre cilindros. Los incas embaldosaban las carreteras de su imperio en el Perú y se sabe que hacían aleaciones de plata y platino. ¿Para qué podían servir estas carreteras, este cilindro compresor, estas ruedas y bobinas, si, de hecho, parece que los pueblos antiguos de América no habían conocido atalajes ni carruajes? Es un enigma difícil de estudiar a fuerza de haberse falseado las pistas y los datos. Enigma desconcertante, debido a que esos pueblos que no conocían la rueda dibujaban tuberías, escafandras, motores y hélices. Los dibujos misteriosos de Nazca. A la altura del paralelo 15, en el Perú, en las pampas de Nazca y Palpa, al norte y al sur de la villa de Nazca, misteriosos dibujos gigantes trazados sobre los montes desérticos plantean también un enigma a los arqueólogos. El paisaje es árido, montañoso, y en los valles en donde corren intermitentemente los torrentes de la estación de las lluvias, vive una pobre población extremadamente escasa. No obstante, en esta región desolada se han llevado a cabo trabajos gigantescos, surcos abiertos en la tierra y en la roca, terraplenes, toda una geometría de trincheras en línea, de una rectitud tan absoluta que parecen salir del taller de un ingeniero industrial. Estos surcos de tierra y roca atraviesan los valles, los barrancos, escalan las crestas y se extienden sobre más de 50 kilómetros de longitud. Vistos desde un avión, constituyen un plano de una precisión absoluta. A veces también se ven, netamente dibujadas figuras de plantas y animales, tortugas, serpientes de tres cabezas, pájaros, arañas. Una divinidad antropomórfica tocada con un disco radiante es casi imposible de descubrir desde el suelo. A 6 kilómetros de Nazca, en el fondo del estrecho barranco de Puquio, aparece una multitud de estos dibujos, blancos sobre fondo rojo. De un modo general, las líneas son paralelas, o bien parten radialmente del centro geométrico igual que las pistas, superficies alargadas, de formas trapezoidales o triangulares. Estas paralelas, vistas de cerca, son especies de carreteras de bordes elevados formados por bloques de roca. Pero incontestablemente no son carreteras, no conducen a ninguna parte y no tienen ninguna utilidad concebible. Se ven también, además de estas representaciones, rectángulos, triángulos, espirales y dibujos extremadamente insólitos. Uno de ellos especialmente representa una especie de lanzadera con hilo y molinete, como los de la caña de pescar. Entonces se plantea un problema fascinante. ¿Qué significan esos surcos que parten como flechas hacia los cuatro puntos cardinales? El arqueólogo Paul Kosos ha creído descubrir una clave. Estos dibujos fueron hechos para observar las trayectorias de los astros a fin de obtener una división del tiempo para los trabajos agrícolas. He aquí, dice, el mayor libro de astronomía del mundo. Pero, ¿qué quiere indicar la multitud de los demás rasgos y los dibujos? Además, Paul Kosos ha notado que ciertos centros de irradiación lineal están constituidos por pequeñas colinas en las que se distinguen vagas construcciones, sin duda muy antiguas. ¿Son acaso contemporáneas de los trazos, o han sido edificadas últimamente para darles un carácter sagrado? No se sabe. La mayor parte de los surcos son lo bastante anchos para que pueda pasar por ellos un cortejo, lo que ha dado la idea de que tal vez sirvieran para fines ceremoniales. ¿Escritura o mensaje de un pueblo extraterrestre? De hecho, ninguna de las conclusiones a que han llegado los arqueólogos tiene el menor rigor, pues si algunas raras líneas de Nazca tienen una razón de ser astronómica, ¿qué decir de la inmensa mayoría que irradia en todos sentidos? ¿Una civilización misteriosa? Es poco probable. La región parece haber sido siempre pobre y atrasada. La precisión geométrica de los trazados, sus dimensiones, sugieren, al contrario, el trabajo magistral de gigantes o de demiurgos que, a una gran distancia del planeta Tierra, hubiesen dibujado, bien sea signos de reconocimiento o un mensaje destinado a los terrestres. Esta es una explicación insólita, fantástica, pero encaja bien en el tono del problema y de un fenómeno extrahumano y, por tanto, probablemente extraterrestre. Hecho bastante curioso, el emplazamiento de Nazca está exactamente en la misma latitud que Tiahuanaco, donde desembarcó, según la tradición, la venusiana Orejona, madre de la humanidad. Y Orejona llegó sobre una máquina voladora, más deslumbradora que el sol, escribe Garcilaso de la Vega. Los escritos extraterrestres de Nazca han sido trazados a medio camino entre el océano y el lago Titicaca, por tanto, en la proximidad del lugar de aterrizaje de Tiahuanaco, siempre según las tradiciones andinas. ¿Se trataría de un mensaje para el país de Orejona? Por otra parte, el hecho de que las líneas rectas y oblicuas se dirijan al horizonte escalando los montes y cimas de la cordillera, sin preocuparse de desviarse para evitar un abismo o un pico, parece indicar bien que se trata de una perspectiva brusca, vista desde muy arriba por un observador colocado, bien en un avión, bien en un planeta. Los terrestres, en 1962, enviaron señales a la Luna y en dirección al resto del cosmos, con poderosos rayos láser, de los que conocemos la precisión, el alcance y la potencia. El misterio de Nazca se aclararía singularmente si imaginásemos que unos sabios extraterrestres han trazado con rayos láser o con algún otro medio esos dibujos enigmáticos que representan, tal vez, la escritura geométrica de una civilización muy avanzada. Los dibujos de animales, de plantas, los rectángulos y triángulos por una parte, los rasgos y figuras insólitas de otra, serían piezas analógicas que querrían decir: he aquí vuestra escritura, he aquí la nuestra, intentad descifrarla. la hierba para volver maleable el granito. Existen en Bolivia, en el Museo de Cochabamba, piedras amasadas, es decir, rocas generalmente graníticas, en las que los incas podían, por simple presión, imprimir la huella de sus manos o de sus pies, como si el granito hubiese sido tan blando como la mantequilla. Tales improntas se encuentran en los roquedales de las montañas del Perú y también en el kilómetro 9 en dirección a Tahití, al comienzo de Punahuila, donde, según la leyenda, el dios Iro, de raza blanca, había puesto su pie. Otro fenómeno en correlación con el precedente es el de los enormes bloques de piedra que forman las murallas de las ciudades fortificadas de los incas, principalmente en Sacsayhuamán, cerca de Cusco. Estos bloques están tan sabiamente tallados y ajustados entre sí, a veces con rebordes, que se ensamblan exactamente unos en otros, lo cual hace pensar que los constructores no tallaban la piedra, sino que la trataban químicamente para poderla amasar a continuación como arcilla. En junio de 1967 se sabía que un sacerdote peruano, el padre Jorge Lira, había descubierto el procedimiento de los incas, que consistía en un zumo de hierba capaz de convertir aquel duro material en sustancia maleable a voluntad. El padre Lira había efectuado con éxito experimentos macerando piedrecitas en ese líquido sacado de la maravillosa planta. No se conoce todavía el nombre de esta planta. Sabido es que la corteza terrestre se disgrega en su superficie y se reconstituye en virtud de las fuerzas internas del magma. Cuando las margas y las arcillas se acercan a un centro magmático, se transforman en esquistos bajo la acción de las presiones y las temperaturas, la caliza da mármol, y al acentuarse el metamorfismo en profundidad, aparecen nuevas estructuras hasta la cristalización del granito. Conociendo este proceso natural, se admira aún más la ciencia, sin duda alguna empírica, de los incas, para hacer maleable este granito forjado en las entrañas de la Tierra. El reloj astronómico de Antiquitera. Mar adentro, frente a otra isla, se trata efectivamente de otra. Unos pescadores de esponjas del Dodecaneso retiraron del mar, el día de Pascua de 1901, un salmón de metal verdoso, pedazos de estatuas y jarras. Acababan de efectuar uno de los más asombrosos descubrimientos arqueológicos del siglo. La isla era Antiquitera, entre Citerea y Creta. Examinado por los arqueólogos, minuciosamente despojado de su ganga coralina y calcárea, el magma de metal verde mostró una asombrosa arquitectura de engranajes, ruedas, palancas, ejes, tambores extraños y agujas finamente trabajadas, montado todo en una caja provista de tres cuadrantes. «Es un reloj», dijeron los arqueólogos. «Estaba dentro de una antigua galera». «Imposible», replicaron los miembros de una conjura de escepticismo. «Está demasiado perfeccionado para pertenecer al mundo antiguo». Tanto como decir que Pireques consultaba su reloj de pulsera. Era mucho más extraordinario todavía, como lo probaron los expertos oficiales. Se trataba de un reloj astronómico del 80 al 50 a.C., que funcionaba como los del siglo XX y marcaba las posiciones del zodiaco, los movimientos de las mareas, las revoluciones de Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno, el año en curso, el mes y las divisiones del día. Jamás había sido encontrado aún por los arqueólogos un mecanismo tan complejo y refinado. Antes de 1901, el reloj más antiguo conocido era el del monje Gilberto, que fue más tarde papa con el nombre de Silvestre II, pero todavía se ignora cómo funcionaba. Ciertamente, después de Aristóteles, se tuvo la idea de hacer girar las agujas de un cuadrante con la ayuda de un peso, pero no se sabía aún cómo regular el movimiento. Los relojes antiguos eran cuadrantes solares o clepsidras de agua. El primer reloj con movimiento que se conoce fue, al parecer, el del Palacio de Justicia de París, construido en 1370 por Henry de Vic. El reloj astronómico de Antiquitera ha dado un serio golpe de ariete a la fortaleza de los prejuicios de los sabios anteriores. ¿Cohetes espaciales hace 3.000 años? Documentos en sánscrito descubiertos en Lhasa por los chinos contendrían, según los hindúes, el proceso de fabricación de ingenios interplanetarios. Su modo de propulsión era gravitacional y se basaba en un sistema análogo al de la cima, poder del yo desconocido que suscita en el complejo fisiológico humano una fuerza centrífuga lo bastante potente como para aniquilar las fuerzas universales de la gravitación. A bordo de esos ingenios, llamados astras, habrían podido enviar un comando a otro planeta. Los manuscritos de Lhasa divulgarían también el secreto de la antima para volverse invisible y el de la garima para volverse tan pesado como una montaña de hierro. Los medios científicos hindúes, muy reticentes al principio sobre el valor positivo de estas revelaciones, lo son mucho menos desde que los chinos han declarado que se estudiaban ciertos datos para integrarlos en el cuadro de su programa espacial. No se dice en estos manuscritos que los enlaces interplanetarios se hubiesen logrado, pero se habla de un viaje Tierra-Luna, del que no se sabe si ha sido proyectado o efectivamente realizado. Capítulo 3. Los cromosomas memoria. El hombre es tratado en profundidad, en lo inconsciente, por instinto o por ley biológica, sin que su intelecto participe en la elección y el proceso de la acción en las manifestaciones más elevadas de su evolución. Este fenómeno está regido, primero, por el plano de su especie, razón primordial que le diferencia de los animales y de las plantas. Segundo, por adquisiciones hereditarias registradas en su complejo biológico. Las migraciones de los pueblos tienen las mismas razones determinantes que las migraciones animales, y la historia de las civilizaciones, a nuestro modo de ver, no es sino el despliegue lógico, natural y obligatorio de las posibilidades escritas por los cromosomas desde milenios atrás en las células de los hombres. Partiendo de este postulado, sería fascinante tratar de reconstruir la historia de los pueblos blancos tal como ha debido desarrollarse y explicar, por el juego de los cromosomas memoria, el proceso evolutivo de las civilizaciones. Hace 12.000 años, el diluvio universal aniquilaba las civilizaciones del planeta Tierra. Hubo, sin embargo, refugiados, leñadores, cazadores, montañeses, en las cinco grandes altiplanicies del globo: Irán, Himalaya, Abisinia, montañas rocosas, altiplano peruano, de donde salieron las razas blanca, amarilla, negra y roja. Los blancos supervivientes de la llanura del Irán, después de superar terribles pruebas, los repoblaron y, empujados por una oscura atracción de la madre patria, emigraron en masa hacia Occidente, sin duda hacia el año 9000 antes de nuestra era.